abandonar la lucha. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Algo con R. Hasta las 20 les vamos a estar acompañando por el aire de FM La Tribu. Mi nombre es Micaela y como todos los miércoles de cuarentena me vas a escuchar. Del otro lado tengo a Malén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nunca me operaste vos. O sea que me voy a poner nerviosa de nuevo. Es como que hago toda la mímica de nuevo. Arrancamos distinto este programa porque ya son 5 los años que se moviliza o se hace masiva la movilización de las mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias, bisexuales, indígenas, originarias, afro, que nos unimos para gritar ni una menos, vivas nos queremos. Estoy releyendo algunas partecitas del comunicado que se hizo o que lanzó el Comité Feminista por la Emergencia Sanitaria. Hoy es otro 3J. Y no nos encontramos en la calle, nos encontramos resguardades en nuestros hogares, pero la lucha sigue y bueno, queríamos conmemorar o unirnos al ruidazo que fue a las 7 de la tarde y lo hicimos de esta manera gracias a Pau Prati, que se encargó de hacer esa hermosa compilación de ruidazo. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de esto hoy y también vamos a estar profundizando en temas de Estados Unidos porque hoy le toca a nuestra especialista hablar de esto. Pero antes de arrancar con este hermoso programa que decidimos llamar Algo con R, tenemos consigna como todas las semanas y por eso queremos saber qué habilidad irrelevante tenés. Y para eso podés participar por cualquiera de los medios de comunicación de esta casa, FM La Tribu, desde su cuenta de Instagram o de Twitter, y también de nuestros compañeros de Eso que Falta y de Charco de Arena, que son con quienes estamos haciendo la consigna colaborativa. Y por nuestras vías de comunicación, por supuesto que son Facebook e Instagram, Algo con R, y Twitter, Algo guión bajo con R. A cualquiera de esas redes se pueden comunicar y decirnos qué habilidad irrelevante tenés. Yo creo que la mía es saber hacer muy bien zapping. Me gusta mucho el cine y las series, entonces como que le fui detectando los horarios al televisor de los horarios, o sea, de en qué momento es el mejor momento para hacer zapping y cómo hacerlo, para encontrar lo que quiero y en el momento que quiero. Para mí no es irrelevante porque me funciona, pero creo que al resto de las personas no les sirve para nada mi habilidad y creo que va. Después me dirán mis compañeros de Algo con R a ver si están de acuerdo o no. Bueno, alguna de esas habilidades irrelevantes que puede tener la gente las pueden comentar a las redes sociales y estarán participando por 2 bolsones de frutas y verduras agroecológicas de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, una caja de productos de Nos Junta Paula con brownies, alfajores, medialunas, con jamón y queso, chips, cuadraditos de limón, que bueno, como comentábamos, se entregan en Flores, Floresta, Caballito, Boedo, Almagro o Retiro por Flores, cualquiera de esos barrios pueden estar participando, y 5 litros de cerveza Conglan. Así que quien quiera disfrutar de alguno de estos premios, se vaya a las redes sociales. Sí, Malén, podés participar, te dejamos. O sea, después lo definirá la escribana Jimena López Constantín, pero si es por mí, te dejo. Así que anda a cualquiera de las redes y participá. Si no, pedir a algún amigo que se va a pasar por vos y contanos cuál es. Ey, funciona. Pero no digamos quién. Así Jimena no te... no te saca del sorteo. Pero bueno, tenemos un programa muy largo por delante, así que vamos a arrancar con música como nos gusta a nosotros. Y Chocolate Remix va a decir ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu vida. Somos la R de tu arre. Con R. Y como decíamos hace instantes nomás, es un nuevo 3J y no nos podemos encontrar en las calles, pero podemos seguir conectadas y en lucha por los derechos de las mujeres y disidencias mediante diferentes redes. Por eso ahora estamos en comunicación con Silvia Ferreira, que es coordinadora nacional de Mujeres de la Matria y Matria Latinoamericana, MUMALA. Buenas tardes, Silvia. Micaela te habla de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escucho como con un ruidito en el fondo. Como ahora vamos a ver si lo podemos solucionar de algún lado. No, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, listo, sí, está bien. Perfecto. Silvia, hoy estaba chusmeando y la cronología del movimiento feminista en Argentina decía 2015 ni una menos, 2016 vivas nos queremos, 2017 basta de violencia machista, 2018 aborto legal, 2019 ni una menos por violencias sexistas, económicas, racistas a las identidades vulneradas y 2020 emergencia ni una menos. ¿Cómo nos encuentra este 3 de junio? Nos encuentra cada uno en su casa, pero más juntas que nunca, ¿no? Porque estamos en esta situación, como bien vos decís, tenemos en estos 5 años casi 1.500 homicidios, por lo menos lo que tenemos registrado en nuestro observatorio, ¿no? MUMALA. Y habla de todo lo que nos falta, ¿no? Hemos logrado algunos avances importantísimos, ¿no? Fruto de los coletazos de aquella jornada del 3 de junio del 2015. Los coletazos tuvieron que ver con esto de no nos callamos más ni en nuestro laburo, ni en el deporte, ni en los medios de comunicación, ni en la cultura, ni en la política. Nosotros logramos con la fuerza en las calles, ¿no? Con la fuerza organizada de todas las colectivas, la ley Micaela, que fue un logro de ese proceso, ¿no? Posterior al 2015. También tuvimos un logro importantísimo en materia de la ley Brisa, de la ley de acoso callejero que se incluyó en la ley de violencia de género, ¿no es cierto? La ley de paridad en el Congreso Nacional. Son todas conquistas que hemos logrado a partir del 2015, ¿no? Que hablan de eso, de lo que somos capaces de hacer cuando podemos ganar las calles. Ahora vemos también que faltan un montón de cuestiones. Hoy nos desayunamos con el femicidio de Rocío Fernández en Jujuy, una periodista, donde la propia policía primero difundió en las redes sociales de un montón de medios del lugar las fotos del cuerpo y la noticia antes que la propia justicia pudiera notificar a los familiares, ¿no? Esto de que la propia institución, en este caso la policía, vimos también este suicidio cuando apareció suicidada Florencia Morales ahí en San Luis por salir a comprar alimentos en el marco de la cuarentena. Entonces, tiene que ver eso, ¿no? Todo lo que nos falta a nivel institucional, de las fuerzas de seguridad, de la justicia, para poder avanzar y que realmente el ni una menos sea política de Estado, ¿no? Perfecto. Sí, justamente los avances que ha logrado el movimiento son llamativos y justo mencionabas a la justicia. Bueno, nos gustaría saber qué rol está cumpliendo hoy en día la justicia frente a las denuncias que se realizan. Claro, justamente nosotros vemos dentro de los eslabones más débiles de lo que puede sostener o que se necesita realizar para poder garantizar una protección es justamente todo lo que compete a esa tríada, ¿no? De la fuerza de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. Nos parece que ahí hay que trabajar profundamente para poder garantizar efectivamente el acceso a la justicia de quienes hoy están atravesando situaciones de violencia, ¿no es cierto? Sabemos lo que significa para las víctimas tener que andar transitando de una comisaría a otra para poder hacer efectiva la denuncia. No todas reciben denuncias de femicidios, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que hay una acordada de la justicia ahora en el marco de la cuarentena para poder avanzar en denuncias por vías virtuales. En el territorio, digamos, en las localidades, no llega esa información. Entonces, las propias comisarías no saben cómo resolver la situación en los casos donde no tienen una fiscalía de género dentro del establecimiento, ¿no es cierto? Y también nos parece importante esto de que hoy las oficinas de asesoría jurídica gratuita todavía siguen siendo una deuda pendiente. Sabemos lo que significa para una víctima de violencia contratar a una abogada, a un abogado, para poder seguir todo un proceso judicial, ¿no es cierto? Carísimo, sobre todo si quiere iniciar acciones penales, ¿no es cierto? Que la justicia y que se acabe la impunidad nos parece que tiene que ver con reforzar el trabajo en estas tres instituciones. Y también tiene que ver con la dotación de presupuesto. Nosotras necesitamos que allí donde las víctimas viven, en las localidades, en cada una de las localidades del país, haya equipos interdisciplinarios capaces de poder acompañar todo el proceso que implica cuando una persona en situación de violencia inicia una denuncia. Nosotros tenemos datos de nuestro propio observatorio que más del 80% de las víctimas de femicidios no habían hecho nunca una denuncia en la justicia, a pesar de haber tenido antecedentes de violencia con su agresor. Esto es justamente porque, tal como están planteadas las cosas hoy, no hay ninguna garantía, son pocas las garantías que ven las víctimas de violencia al momento de ir y denunciar a su propio concubino. Entonces, eso es uno de los talones más de Aquiles, digamos, ¿no?, del sistema. Nosotras por eso estamos exigiendo la emergencia ni una menos, que se brinde más presupuesto, que no se escatime en recursos cuando se trata de salvar vidas, ¿no? Estás escuchando a Silvia Ferreira, que es coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Silvia, ¿qué camino queda por recorrer o qué es lo que lo más pronto? ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos que la sociedad en su conjunto sepa que no hay impunidad para la violencia, ¿no? Porque hasta ahora, si bien hay una mayor conciencia, han atravesado un montón de sectores de la sociedad estos debates, todavía queda mucho materia pendiente. Necesitamos que se instrumente la ley de educación sexual integral en cada uno de los establecimientos educativos de todo el país, porque es una de las herramientas más valiosas, más potentes que tenemos para poder prevenir e identificar los distintos tipos de violencia en todas sus modalidades. Necesitamos que se aplique efectivamente la ley Micaela en todas las instituciones, sobre todo en la justicia, como dijimos, y en las fuerzas de seguridad, porque es donde allí más anidan visiones completamente conservadoras sobre lo que hay que hacer, ¿no es cierto? También necesitamos que se dispongan recursos económicos, asistencia económica a las víctimas de violencia de género y a los familiares de las víctimas de violencia de género. Porque hasta ahora, con la situación crítica económica que vivimos y la que se viene, digamos, en función de que nuestro país recupere lentamente sus actividades a medida que vaya atravesando todo el proceso de confinamiento, ¿no es cierto?, se vaya liberalizando algunas actividades, hasta que nuestro país efectivamente se recomponga lo económico, va a faltar mucho dinero. O sea, hay una situación de pobreza muy importante en un montón de lugares de nuestro país. Nosotros lo estamos contactando y hay muchas víctimas de violencia que no tienen cómo resolver el día después de ir a hacer la denuncia, sobre todo aquellas que dependen económicamente de su agresor y que tienen hijos e hijas a cargo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que eso se disponga. Nosotros hemos presentado hace 2 meses casi un listado con más de 500 personas en situación de violencia de todo el país y todavía esperamos la respuesta por parte del Ministerio de la Mujer para poder asistir económicamente. Sabemos que hay recursos que se están disponiendo para eso y necesitamos que eso sea más fácil, porque la verdad que sería una herramienta de prevención y de atención urgente. Silvia, ¿qué expectativas tenemos o hay respecto a la ley de aborto? Pensamos que una vez que se retomen las tareas en el Congreso de la Nación, esperamos que eso sea lo más pronto posible. Sabemos que hay dificultades concretas para poder llevar ese tipo de debates que son difíciles de efectuar de manera virtual, ¿no es cierto? Nos parece que incluso sería más legítimo que el debate se pudiera llevar adelante con un Congreso trabajando con carne y hueso, ¿no es cierto?, para que también podamos acompañar desde la calle, desde lo que se pueda hacer, ¿no es cierto? Pero nos parece que es importante que el 2020 pueda contar con alguna señal clara de que el aborto legal, seguro y gratuito va a ser ley en nuestro país. Bien. Silvia, te hago una pregunta y no estoy segura si tenés algo, si sabés al respecto, pero el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, plurinacional mejor dicho, que hay novedades porque estuvieron circulando algunas idas y venidas de si se iba a hacer, no se iba a hacer. No, nos habían también nos llegaron como que 2 noticias distintas, ¿no? Una que efectivamente se suspendía y otra que, bueno, por lo menos no la suspendía, digamos, ¿no es cierto? Nosotras de todos modos tenemos que ser prudentes porque hay que ver cómo avanza el devenir de esta pandemia que nos tiene a todas y todos en vilo, ¿no es cierto? Hoy mismo, vos fijate que el 3 de junio en muchas provincias de nuestro país hubo algunos procesos de movilización en Jujuy, en Santa Fe, en San Luis. Lentamente se está recuperando la capacidad de movilización, pero la posibilidad de trasladarse sigue siendo bastante estrecha, bastante limitada, digamos, porque sabemos lo que implica también el traslado de una jurisdicción a otra, sobre todo de algunas jurisdicciones que todavía tienen una tasa de contagio bastante intenso a otras provincias donde eso ya no sucede. Entonces, nos parece que en ese sentido hay que priorizar fundamentalmente la salud y vamos a seguir paso a paso cada una de las orientaciones que se den por parte del gobierno respecto a la flexibilización del transporte, que es vital para poder concentrar la cantidad de organizaciones, de personas, de mujeres y de disidencias que se dan lugar a un encuentro, ¿no es cierto? Perfecto, Silvia. Te hago la última. Estoy leyendo, venimos construyendo una enorme condena social contra la violencia machista, dice Marta Dillon, y que eso es lo que empuja las transformaciones. ¿Qué visión tienen de la sociedad actualmente respecto al feminismo? O sea, ¿hay cambios de parte de los varones? Creo que hay una sensación de cambio de época, ¿no es cierto? No solamente en nuestro país. Lo vimos en Chile, lo vimos en Uruguay, lo vimos también en Bolivia. Hoy nosotras estamos teniendo, cuando nos sorprendimos, ¿no?, del impacto que tuvo medidas como la que llevaron las chilenas con el violador eres tú, de cómo rápidamente una expresión tan sencilla se extendió mundialmente en muchísimos idiomas. Entonces, nos parece que eso es una señal clara de que hay un cambio de época, fundamentalmente por parte de nosotras, de nosotros, ¿no?, que somos las víctimas de esa desigualdad, y que queda mucho por hacer de cara a lograr los resultados concretos que necesitamos. Pero seguramente hemos iniciado una época distinta. Muchas gracias, Silvia, por pasar por el aire de FM La Tribu, y esperamos poder hablar con vos nuevamente. No, gracias a ustedes, siempre agradecidas de poder ayudar a poner estos debates en la mesa, ¿no? Muchas gracias. Silvia Ferreira, Coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Recordá que si estás pasando por una situación de violencia, te podés comunicar las 24 horas de forma gratuita a la línea 144 o llamando por WhatsApp al 11-2771-6463, por mail a la línea 144@mingéneros.gob.ar, y si estás en una situación extrema, no dudes en llamar al 911. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La Tribu, 30 años. La Tribu, 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Grindeli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Grindeli. Elegí lo que te gusta. Con la harina se hace el pan, con la harina se hace el pan. Con la uva se hace el vino, con la uva se hace el vino. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Miro, registro, respiro, me planto. Miro, registro, respiro, me planto. Saco la primera, me curo bien el gancho. Y se muera el doce, me rasco, me rasco. Estaba mis amigas, venimos gritando así, así. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo.

las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Me prendía, ¿no? Sí. Frente a las múltiples protestas que viene teniendo lugar los últimos días en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, la Casa Blanca, el domingo a la noche, atravesó una situación de alerta que llevó al presidente Donald Trump a refugiarse en el búnker del complejo residencial, preparado para ataques terroristas. Y como todos los miércoles, estamos ahora en comunicación con Dacil Lanza, que es nuestra periodista especializada en temas internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Dacil, nosotros analizamos un poco la situación a nivel racismo en Estados Unidos el lunes con nuestro compañero Ariel Smith. Por eso lo que me interesa o nos interesa ver hoy es, este año hay elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo viene la figura de Donald Trump para eso? Bien, bueno, hay distintos factores que está bueno escribir lo de las protestas en este contexto preelectoral, para ver, digamos, si todavía es muy prematuro para ver qué impacto va a tener sobre, digamos, sobre las elecciones que están previstas para el 3 de noviembre. Recordemos que el candidato demócrata actualmente, Joe Biden, después de una interna con referentes el más, digamos, destacado a nivel mediático, puede ser Bernie Sanders, pero que, bueno, finalmente quedó definido que Joe Biden va a ser el candidato demócrata. Por otro lado, Donald Trump, que va por la reelección, y lo que vemos es, si bien en Estados Unidos hablar de encuestas, de, digamos, de porcentajes y demás es algo complicado, y ahora lo voy a explicar por qué, pero, digamos, por ahora las encuestas de aprobación lo posicionan mejor a Biden. Estamos hablando de que en torno al 53% frente a un 43% de Donald Trump. Pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, por el sistema electoral que tienen, el voto indirecto y demás, digamos, no, el voto popular, es decir, quien obtiene más votos, no necesariamente gana una elección. Recordemos cómo fue el caso con Hillary Clinton. O sea, Hillary Clinton había ganado frente a Trump lo que se llama el voto popular, es decir, quien obtuvo más votos, pero por las distintas reglas electorales de Estados Unidos, eso no se traduce necesariamente en una victoria. Entonces, si bien ahora las encuestas están hablando de, esto lo difundió el Washington Post, estos números que recién mencionaba, también hay otra encuesta, por ejemplo, de Gallup, que es de las principales en Estados Unidos y de las más referentes en el sector de opinión pública, que hablan de como una recomposición de la imagen de Trump. No sería intención de voto, pero sí un nivel de aprobación que es bastante alto, que ronda el 49%. Entonces, hoy en día, como clima, podemos identificar esas encuestas, pero también hay que escuchar un poco lo que está pasando en las calles y que, como vos bien decías, estuvieron hablando el lunes, ¿no? Sí, sí, sí, el lunes estuvimos hablando sobre lo que sucedió, sobre todo el fin de semana. Exacto. Ahí hay una serie de cuestiones que a mí me gustaría inscribir, estos eventos, o sea, ¿por qué un asesinato como este? Podemos decir ya asesinato porque las dos autopsias, tanto la oficial como la que pidió la familia, ya hablan de una asfixia, y estrangulamiento, o sea, lo que confirmaría que fue un asesinato. Hay que ver, ahora está en disputa de si fue intencional o no, pero ¿por qué este evento que sin embargo, digamos, rememora otros como el de Rodney King en el 90, que fue uno de los hechos, digamos, más masivos en el nivel de movilizaciones. Se conoció como los disturbios de Los Ángeles a partir de la condena del asesinato de a ver, Rodney King fue era un afroamericano que recibió una golpiza por agentes policiales y que eso desató, digamos, además fue filmado, y después cuando decidieron, digamos, liberar a los agentes de la policía de Los Ángeles que estaban implicados, los liberaron y eso provocó una serie de disturbios enormes. Y también después hubo otros como el de Eric Garner en el 2014, etcétera. Es decir, ¿por qué este evento, este asesinato de Floyd provoca este nivel de movilización? Entonces, en ese sentido tenemos que leer la coyuntura, o sea, si bien los indicadores, como sabemos, para la población negra son muy desfavorables en Estados Unidos, o sea, tanto a nivel de probabilidad de pobreza, o sea, los indicadores de desempleo son más altos a nivel, si uno detecta los números oficiales, por ejemplo, en el U.S. Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, que es donde te dan justamente los indicadores de desempleo, ahí si uno hace una clasificación por raza, detecta justamente que los más desfavorecidos frente a los hispanos o los asiáticos, en realidad los más desfavorecidos son los afroamericanos. Entonces, ni hablar de que tienen el doble de nivel de posibilidades de morir frente a un enfrentamiento con la policía, de vivir en la pobreza, de mortalidad infantil, etcétera. Entonces, estos indicadores que son estructurales se complejizan aún más en una situación de pandemia, que, digamos, hay que tener en cuenta que el nivel de desempleo hoy en Estados Unidos trepó a las dos cifras, algo que no venía pasando hace décadas, y hoy ronda 14,7%, y estos son niveles de abril. Habrá que ver los niveles de mayo. Estamos hablando de 40 millones de personas que piden un seguro de desempleo. Es decir, casi una Argentina entera, digamos. Uno de cada cuatro estadounidenses está desempleado. Entonces, estamos hablando de un contexto muy crítico con la pandemia que también alcanza, digamos, ya casi los 2 millones de contagiados, los 108 mil fallecidos y demás. Entonces, que hacen un combo bastante explosivo para el clima preelectoral. Minnesota está, digamos, al norte de Estados Unidos. Sí. Pero, o sea, viendo el mapa y recordando algunas cuestiones de sistema electoral estadounidense, no le debe dar grandes cantidades de votos Minnesota a... O sea, no debe estar dentro de los que más votos da, me claro. Imagino. Texas, tema, por ejemplo, sí, es uno de los que más peso, sí, tienen normalmente. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un Minnesota y un Texas, por ejemplo? O sea, no hay movilizaciones hoy en Texas. Es bastante complejo porque justamente, por ejemplo, vos podés tener, a ver, si lo llevamos a Argentina, ¿no? Si, por más que, a ver, hay que explicar dos cosas. La ley electoral de Estados Unidos es justamente predominantemente de mayoría simple. ¿Qué quiere decir? Que vos ganas en un distrito, en la mayor parte de los distritos se aplica esta regla electoral, ganas en un distrito y te llevas todos los representantes del colegio electoral, que recordemos que es una votación indirecta. O sea, que van los miembros del colegio electoral son los que definen quién, van a decir quién es el futuro presidente. Entonces, si vos tenés, vos ganás en los estados, la regla esta de mayoría simple se complejiza aún más con el hecho de que tiene que ver con la distribución de los votos. Vos podés tener ganar por arrasar en California, o sea, los demócratas pueden llegar a arrasar en California, que representan millones y millones de votos, pero si Trump tiene mayor peso en más estados, digamos, eso se puede traducir en una victoria de Trump. Eso algo fue lo que pasó con Hillary Clinton. A ver, si lo llevamos a Argentina, por ejemplo, si tuviésemos la misma regla electoral, si un candidato gana en en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, si hay otro, por más que eso represente un mayor nivel de población, si hay otro candidato que gana en el resto de las provincias, gana la elección. No sé si fui. Enredé demasiado. No, está perfecto, muy claro. Estamos hablando con Dacil Lanza, si te acabas de prender al aire de FM La Tribu, que es nuestra periodista especializada en internacionales. Estamos profundizando en la situación estadounidense, sobre todo en la parte electoral que debería vivir este año. John Biden, estábamos hablando que es el candidato demócrata. Uh-huh. Y por lo general hablamos siempre de que demócratas y republicanos no son muy diferentes. ¿Qué propuestas distintas trae John Biden? Ahí hay una complejidad para el escenario, que tiene que ver con que Joe Biden está como con el desafío de si los republicanos tienen la comodidad de ser extremos y avanzar con un sector con discursos bastante afines a una población conservadora. El desafío demócrata es poder conquistar a los de centro y los de izquierda, digamos, o si es que podemos hablar de izquierda, pero se entiende, ¿no? Algo sí, sí. De centro y algo más progresista. Entonces, hoy en día, por ejemplo, Joe Biden se puede ir a una movilización y caminar o visitar una iglesia y apoyar a las comunidades y demás, pero después saca una nota, tanto él como, recordemos que fue el vicepresidente de Obama, tanto él como Obama sacan, en los últimos días sacaron una nota cada uno hablando de la importancia de apoyar este tipo de movilizaciones, pero en realidad ya moderando el discurso y diciendo, bueno, en realidad tengamos cuidado, ojo con las protestas, tienen ese desafío, digamos, de poder. Además, Biden pidió que lo apoyen, que toda esa ira, si se quiere, la canalicen apoyándolo a él. Claro, que bajemos la revolución y, claro, y que votemos, digamos. Exacto. Ese fue el mensaje. Exacto. Y hoy hablábamos un ratito antes del programa de la posibilidad de sacar el ejército a las calles y uh-huh. el terrorismo interno dentro uh-huh. de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está proponiendo Trump? ¿O qué es lo que pasa por la cabeza de Trump? Claro. Bueno, ahí es difícil porque, bueno, siempre es difícil, digamos, ubicar a ver cuánto del discurso de Trump es para agitar a sus adherentes o cuánto es realmente se va a traducir en una política concreta. A ver, lo que él hizo fue en este momento, y el primer discurso que dio, que fue el lunes, habló de que es un presidente de la ley y del orden, que más allá de la serie estadounidense, en realidad es un dicho, es una frase que popularizó Nixon en momentos en que hablaba de la guerra contra el narcotráfico y demás. Pero bueno, esto de la ley y el orden fue porque, lo que hizo fue, digamos, recomendar a los estados, que recordemos que tienen cierta autonomía con respecto al presidente, recomendar a que llamen a la Guardia Civil, y que si no lo hacen, la Guardia Civil es como una guardia de reserva, o sea, no están activas permanentemente. Entonces, y que además tiene la potestad cada estado de comandarla. Entonces, dijo que los gobernadores tienen que llamar a las guardias civiles y que si no, él iba a ocuparse de eso llamando, convocando al ejército. Eso en realidad, digamos, no según hay distintas, interpretaciones, pero se supone que justamente, al igual que lo que sucede en nuestro país, las Fuerzas Armadas no tienen poder de policía. O sea, él invoca a una ley, que es la ley contra la insurrección, que justamente lo que hace es como, digamos, le pone una excepción a esta idea de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir y no pueden cumplir funciones de policía. Es una ley del 1800, de principios de 1800. Y hay que ver si realmente, las interpretaciones de esta ley le van a permitir convocar o no a las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, también el discurso del lunes habló de terrorismo interno, algo que también hay otra disputa en referencia, digamos, a esa calificación, porque en general se interpreta que no hay ninguna ley que regule o que hable de terrorismo interno. El terrorismo siempre es externo. Entonces, si uno coloca al enemigo interno, y eso ya a nosotros nos debería también sonar un poco, al menos como una alerta, ¿no? Porque eso implica que justamente tiene mayor, habilita más a las Fuerzas Armadas para intervenir en política interior. Claro, es terrorismo interno, racializado, uh-huh. Pobre, digamos. Ese es el terrorismo que está planteando Trump en sí. este momento. Hace un ratito estabas hablando también de que es una crisis muy profunda a nivel económico para Estados Unidos, uh-huh. Con datos de abril recién. Uh-huh. Y surge siempre la comparación con China, porque uh-huh. bueno, China es una que está avanzando uh-huh. a nivel económico como potencia económica mundial, uh-huh. que... ¿Qué competencia hay ahí entre Estados Unidos y China frente a la pandemia, no? Claro. Bueno, digamos, los conflictos que tienen son básicamente conflictos comerciales, justamente. Desde la administración Trump, desde el inicio, que se dio como una escalada que hoy en día, o sea, recordemos el conflicto con Huawei, que fue acusado de Huawei, la empresa telefónica que desarrolla 5G, digamos, algo que Estados Unidos no estaba desarrollando, y que Estados Unidos establece una serie de sanciones con el argumento de que en realidad se estarían entrometiendo dentro de la política norteamericana, espionaje, etcétera, que llegó al punto de que hoy en día está detenida en Canadá la hija del dueño de Huawei por el conflicto, y están pendientes, están tramitando la extradición de la hija de una de las ejecutivas de Huawei, justamente en el marco de una causa que supuestamente es por un fraude, etcétera, pero que en realidad tiene que ver con las disputas que está teniendo el gobierno de Estados Unidos con el desarrollo a nivel de telefonía, de internet y demás que está teniendo empresas como Huawei. Y también, digamos, ese conflicto, en realidad, y en el contexto de pandemia, se suman otros que tienen que ver con, ahora estableció Donald Trump una serie de sanciones a aerolíneas chinas, y a eso se suma también la disputa por Hong Kong. Recordemos que es el territorio que tiene un sistema que forma parte de la nación china, pero que tiene un formato, una forma de gobierno y demás distinta, desde que se independizó desde que dejó de ser colonia británica en la década del 90, adoptó un sistema diferente, y China lo absorbió con el lema de una nación y dos sistemas. Entonces, a partir de la serie de protestas que se dieron en Hong Kong y demás, Estados Unidos, Donald Trump, salió a apoyar a esas protestas, diciendo que iba a sancionar cualquier violación de derechos humanos en Hong Kong y demás, y entonces China, digamos, no le gusta esa intromisión en su política interna en el territorio de Hong Kong, por supuesto, ¿no? No, por supuesto. Y el mito o el rumor de las criptomonedas para cambiar el sistema de dólar, ¿sigue siendo mito, sigue siendo rumor, o podemos esperar algo a corto plazo teniendo en cuenta la crisis que está pasando Estados Unidos? La verdad es que en ese aspecto no estoy interiorizada, pero me parece que falta rato para que pueda llegar a haber un cambio de este estilo. Por supuesto. Yo creo que lo estoy escuchando desde 2015, más o menos. Sí, de hecho, cuando Venezuela quiso instalar el Petro, rápidamente Estados Unidos salió a sancionarlo, así que no creo que se quede quieto viendo perder su hegemonía, su moneda, ¿no? Todavía falta para ver ese momento. Bien, Dacil, muchas gracias. Hablamos el miércoles que viene nuevamente para que sigamos recorriendo el mundo. Un placer. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Un abrazo grande. Dacil Lanza. Algo con él. Rueda. Algo con él. Ratón. Algo con él. Algo que me... Y le quedan 30 segundos a este programa. No te vayas de la programación de FM La Tribu, que ya llega Bajo el Volcán. Recordá participar por nuestra consigna, ¿qué habilidad irrelevante tenés?, que la sortea este viernes en este programa nuestra compañera Jimena López Constantini. Y yo me retiro con una pregunta. ¿Y si el resto del mundo aprovecha el quilombo e invade Estados Unidos? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.